La Red de Reporteros Comunitarios de Colombia presenta canciones radiofónicas desde nuestros territorios. Desde el municipio del Carmen, La Tacita de Plata, estaremos dando a conocer a nuestros radios oyentes las realidades de nuestro posconflicto en nuestro territorio. Para esto tenemos como invitada especial a la doctora Ingrid Castro, donde nos va a dar a conocer sus experiencias y conceptos de la violencia en Colombia. Buenas tardes, Henry, ¿cómo estás? Bien, sí, señora. No, Henry, pues muy agradecida contigo y con todos los radios oyentes por haberme invitado a esta emisora, donde les voy a dar a conocer pues un poco mi historia de vida, donde y las experiencias que he tenido con respecto al posconflicto. Usted, doctora Ingrid, ha recibido un tipo de ayuda del gobierno social, económico, psicológico, emocional o cultural. A ver, Henry, la verdad es que hasta el momento tengo 30 años donde asesinaron a mi padre y que pues que nunca había recibido ningún tipo de ayuda a través del municipio de El Carmen, específicamente la alcaldía municipal con el doctor Edwin Contreras, quien hizo un enlace con la alcaldía municipal de Torama. Se creó un proyecto de unidades productivas para lo que hoy en día se llama supervivencia. No se llaman desplazados, sino que ahora se llama sobrevivientes. Entonces, desde ahí se están creando unidades productivas que fueron favorecidos 150 personas dentro del municipio de Ábrego y 150 personas dentro del municipio del Carmen. Hoy en día ya estamos terminando nuestra capacitaciones con el SENA, donde nos dieron el curso de mercadeo y venta y donde terminamos nosotros la realización de cursos psicosociales con la doctora María Angélica Torres, y actualmente pues estamos esperando a que se nos entreguen las unidades productivas prometidas por GIZ y la alcaldía municipal. ¿Qué objetivo cree usted que tiene el mural? ¿Para qué fin se hizo y qué significa para usted? A ver, el mural que se realizó, que es significativo, pues ojalá las personas tuvieran el gusto de admirarlo, donde nosotros lo enfocamos en tres fases. La primera fase, que es la fase de la violencia que vivió en nuestro territorio o que vivimos nosotros como miembros del municipio. Otra fase es que pintamos lo que fue un ave fénix, donde ese ave fénix pues fue el renacimiento de nosotros como desplazados o sobrevivientes, que lo llaman en el día de hoy. Y la tercera fase fue lo que nosotros queríamos experimentar de todo lo que podemos lograr nosotros como personas. Creo que nosotros somos gente campesina, gente berraca, gente echada para adelante, con muchas ganas de triunfar y en especial de demostrarles que nosotros sí podemos. ¿Qué mensaje le deja el mural para usted? El mensaje que nos deja para nosotros es tratar de perdonar, porque es muy difícil. Eso son etapas que uno debe quemar, pero es muy difícil para cada uno dependiendo de las vivencias que se haya obtenido. Lo que queremos es demostrar que en nuestro interior, a pesar del dolor tan grande que nos ha pasado, tenemos ganas de seguir adelante, de luchar. ¿Para qué cree usted que sirve el mural? Creo que sirve como un medio significativo para aquellas personas que de pronto desconocen las vivencias de muchas personas que fueron desplazadas o de muchas personas que tuvieron que dejar a su familia o de muchas personas que perdieron a miembros de su familia. Entonces, creo que eso es de tomar conciencia al resto de gente. ¿Cree usted que haría falta pintar más murales? Creo que hace falta crear más conciencia en cada uno de los carmelitanos, en cada una de las personas de nuestra región y de toda Colombia. Lo importante es acá es crear esa conciencia de que existimos, de que la región de Catatumbo ha sido un poco abandonada o abandonada casi en su totalidad, y que la parte administrativa o gubernamental debe realizar y saber manejar los dineros del Estado y saberlos encasillar o enviar hacia quienes los necesitan, pero no regalándoselo. Yo creo que la mejor manera es enseñando a pescar, no dándole el pescado. Bueno, muchas gracias por compartir su tiempo con nosotros y dar sus grandes conocimientos a Radio Oyentes. Gracias y la esperamos de nuevo aquí. Muchas gracias, Henry. Transmisiones renovadoras que cuentan nuestros territorios. Encuéntranos en Facebook como Red de Reporteros Comunitarios de Colombia.